lo ven todos los pibes. Mano bien arriba, todos los hinchas de River. Porque chamuyan si ya no se la voy.